Dentro de los incidentes que nos toca analizar durante esta semana, estuvo ayer lo que pasó con los gigantes María, y ahora en el final del capítulo 20 de Números, del 23 en adelante, se relata la muerte de Aarón. Sí. Esta se le da importancia, yo creo, por el cargo que tenía, porque efectivamente está muriendo uno grande en Israel. Sí, por el cargo y por la transmisión de esa responsabilidad a su hijo. Claro. Porque era una responsabilidad tremendamente importante. Y vuelvo a insistir en algo que hemos mencionado. En el contexto de Israel, aún más que ser un líder político, era el liderazgo espiritual. Claro. Y nosotros deberíamos rescatar eso ahora. Tuvimos, fíjate, en un congreso la semana pasada, y se hizo un programa bastante interesante, una ordenación de 3 pastores nuevos al ministerio. Pero cuando ellos terminaron su ordenación, pasó una persona de muchos años en el ministerio, un pastor. Tengo entendido el pastor Gutiérrez. Gutiérrez, ¿no? Sí. Y él tomó la antorcha, entró con la antorcha y se la pasó a estos jóvenes nuevos pastores para que ellos continuaran la labor. Fue una ceremonia muy solemne, muy linda, muy apreciada por los hermanos, porque se hizo un reconocimiento a esos. Él tiene como algo de 90 y tantos años de edad, pero de ministerio, muchos años de ministerio, más de no sé cuántos años de ministerio realmente, pero él traspasa, ¿no es cierto?, eso a la generación nueva. Claro. Y aquí como que está pasando algo similar. Algo similar. Creo que sería bueno que nosotros en las iglesias, en las casas, donde sea, en donde nos toca a nosotros liderar, pongamos énfasis en esto, en el liderazgo espiritual. Y si se dejan todos estos versículos para el tema de la muerte de Aarón, yo creo que es por esa razón, claro, para darle la importancia que tenía el liderazgo espiritual. Si tú te das cuenta que las revueltas que hubo y que vimos en las semanas anteriores han tenido que ver porque los sacerdotes tenían un sitial importante dentro del pueblo. Ahora, mira, lo que pasa es que el versículo 23 del capítulo 20, si lo lees solamente para que uno reflexione sobre la temática que está pasando. Bueno, dice: y Jehová habló a Moisés y a Aarón en el monte de Hor, en la frontera de la tierra de Edom, diciendo. Dios da la indicación aquí. Claro. No, prepara un ambiente que es muy triste para Aarón y para Moisés. Claro. Y yo no estoy pensando que en el hacer su hijo debe haber sido también terrible. Sí. Porque ¿qué es lo que dice el siguiente versículo, 24? Mira. Aarón será reunido a su pueblo, pues no entrará en la tierra que yo di a los hijos de Israel. Por cuanto fuisteis rebeldes a mi mandamiento en las aguas de la rencilla. Ahí está el problema. Claro. ¿Te acuerdas que hablábamos aquí el pecado de Moisés y Aarón? Sí. Y aquí está una situación muy triste porque ellos dejaron muy, vamos a decirlo de esta manera, muy mal parados a Jesús, a Dios, el sustento, el Salvador. Colocaron una nota de discordia en la cual se entendió mal lo que era la salvación. Dios era la única salida que tenían y estos desvirtuaron esta situación al presentarse al pueblo de una manera diciendo: nosotros vamos a arreglar tu problema que tienes. No, nunca ellos lo han arreglado, nunca lo vamos a poder arreglar. Es Dios el que lo arregla realmente. Ahora, estoy pensando en estos 3 personajes y me estoy colocando en el lugar de ellos, porque le dice: toma a Aarón y a Eleazar tu hijo y hazlo subir al monte Hor. ¿A qué? Ya le había dicho. Claro. Aarón iba a morir. Iba a morir. Y tenía que transmitir la autoridad y el liderazgo espiritual a su hijo Eleazar. Seguía la familia. Claro, pero aquí aparece algo, detalles que son muy importantes y que reflejan algunas apreciaciones y algunos conceptos aplicables a nuestra vida. Le dice, en el 26, mira, dice: desnuda a Aarón. Y dice: de sus vestiduras, y vistes con ella a Eleazar su hijo, porque Aarón será reunido a su pueblo y allí morirá. O sea, traspasa no solamente el cargo, sino el simbolismo del cargo, claro, de la pureza. Claro. Yo te digo que a mí me gustaría llegar a ese momento cuando Cristo me desnude y me ponga las ropas limpias, la ropa de la justicia de Jesús, porque el cargo que me ha dado, me ha tenido, ¿no es cierto?, como hijo de Dios, allí se perfecciona y en la Canaán vamos a entrar todos limpios, puros y santos. Uh-huh. Y no porque tengamos algún mérito nosotros, no, sino porque es la sangre de Cristo que nos ha limpiado. Pero aquí hay un traspaso, y tú decías bien, un traspaso de poder en el sentido liderazgo espiritual. De liderazgo espiritual. Sí. Y era tan sagrado que lo que él había usado en vida como sumo sacerdote ahora era íntegramente pasada a su hijo. Y sabes, Raúl, que se hace, mira, en las iglesias se nota cuando hay una persona que tiene un magnetismo espiritual, no es el más, no es el que medita más, ninguna cosa, sino que hay algo especial y eso se reconoce. Creo que hace falta que busquemos nosotros, que le pidamos al Señor tener ese liderazgo espiritual. La iglesia se va a llenar de alegría, de regocijo, se va a llenar de una sabia y santa orientación cuando más y más miembros de la iglesia puedan entender lo que es el liderazgo espiritual y vivir la experiencia con Cristo. Claro, era un personaje realmente importante, el pueblo lo seguía. Era el personaje que dirigía la parte espiritual, Dios lo había designado así, pero Moisés en este caso, como humilde varón de Dios, sigue todas las instrucciones de Dios. Ahora, hay un detalle más, mira, dice el 27, dice Moisés hizo como Jehová le mandó, sí, primera cosa, pero luego dice, subieron al monte Hor a la vista de toda la congregación, claro, o sea, ellos supieron a qué iban. Claro. Es que es evidente, o sea, se hace claro, evidente, y es interesante porque Dios da la victoria o Dios da el testimonio para la congregación. Déjame mencionar un ejemplo, tú lo conoces a él, hermano Molina, tuve el gusto de verlo hace un par de sábados atrás que fui a predicar a la iglesia de Alameda. Hermano Molina fue anciano por mucho tiempo de la iglesia de Alameda, y quiero rendir un homenaje a él y a todos los hermanos que ya tal vez no están en ejercicio como ancianos, pero que tienen un liderazgo espiritual que se hace notar. Tú ves al hermano Molina y te da confianza. Claro. Y a eso es lo que me estoy refiriendo, es decir, eso es lo que tal vez está faltando hoy en día, porque podemos tender a confundirnos nosotros con lo que es el liderazgo de mandar y decir lo que hay que hacer, a que las cosas que hay que hacerlas, pero bajo esta inspiración que nos entregan estas personas. Y este hecho me está confirmando esto que estamos mencionando, el hecho de que haya sido visto ante toda la congregación, porque la congregación sabe reconocer a un líder espiritual. Y termina el capítulo 20, tú lo tienes allí, el versículo, a ver, 29. Y viendo toda la congregación que Aarón había muerto, le hicieron duelo por 30 días todas las familias de Israel. Me imagino al viejito subiendo el monte, sabiendo que iba a descansar. Supongo que no tenía la aflicción que tienen los que no tienen esperanzas, porque conocía el plan de Dios. Claro. Pero en su corazón de anciano, supongo que había un dolor de no ver la tierra prometida, no pisar la tierra prometida con la que tanto soñó y por la que tanto luchó también Aarón. Pero el Señor sabe recompensar nuestros sueños más allá de los fracasos que tenemos, y sabemos que Aarón, cuando Cristo venga, entrará en la tierra prometida, en la Canaán celestial, y eso será la mejor recompensa para él. Ahora, no sé, si tú tienes el capítulo 2... Perdón, el capítulo 20. Sí. Y si puedes ver el 17. ¿El capítulo 17 o el versículo 17? No, el capítulo 20, versículo 17, perdón, eso es lo que quería. Dice, te rogamos que pasemos por tu tierra. No pasaremos por labranza, ni por viña, ni beberemos agua de pozos. Por el camino real iremos, sin apartarnos a diestra ni a siniestra, hasta que hayamos pasado tu territorio. Mira, yo quiero, este incidente me trae a colación algunas situaciones, porque es mucho lo material que hay para esta semana, pero sí, les pedimos que ustedes lo lean. Este incidente me dice a mí que hay personas que en la vida se te van a oponer siempre a tu ministerio. Sí. y Dios es el que juzga en última instancia. Claro. Porque a veces uno quiere hacer el trabajo de Dios también. Sí. Y tú sabes que esto es problemático porque uno es ser humano. Sí. Aquí dice, se opusieron. ¿Qué hizo Israel? Tuvo que dar vuelta, gastar energía, tiempo, ¿no es cierto? Y muchas cosas quizás era inhóspito. Sí. Incluso si uno lee con detención, cuando Moisés les habla, les dice, mira, nosotros no vamos a tomar sus labrados. Muy educado, muy correctamente. Vamos a pasar sin molestarlos, solamente que es el camino más recto. Y ellos dicen, no. Incluso se vienen en contra de ellos y allí, en esa actitud, Dios le dice, no, yo les voy a hacer caso a lo que ustedes están pidiendo en este caso. Y los tomaron prisioneros y se acabó el pueblo. ¿Te fijas? Ese pueblo podría haber quedado vivo. Claro. Entonces, por eso dijimos, cuando se presentan este tipo de cosas, porque yo te digo, ahora toma a Aarón para finalizar. Aarón podría haberse resistido a subir al monte. Claro. Y haberle dicho, Señor, mira, ¿cuántos años? Pero ahí está la sumisión del verdadero líder espiritual. Pero no se encuentra que Aarón haya dicho algo, ni siquiera su hijo. Sí. Solamente obedecieron a Dios. Puede incluso humanamente haberlo encontrado injusto también. Injusto, pero no se encuentra, no hay registro de eso. Sí. Moisés lo habría registrado en el libro de Números. Pero sí, la congregación 30 días estuvo pensando en lo que eso significaba. Y como era tan importante, esos 30 días fueron de reflexión, listos pronto a entrar a Canaán Celestial. Así es. Muchas cosas van a aparecer al final del camino. Lindas lecciones espirituales para nosotros, Raúl. Y las vamos a dejar para que usted siga comentando esto con su familia, con sus hijos. Lea la palabra de Dios, va a encontrar lindas aplicaciones. Que el Señor los bendiga, nos vamos a encontrar mañana. Hasta mañana.